Sí, buenos días. Sí, hoy sí seguimos trabajando con el Banco Rojo. Tenemos el Banco Itinerante, que con eso vamos recorriendo los organismos públicos. Hoy estamos en el hospital. La semana pasada, hasta hoy en la mañana, estuvo en los consultorios de IPROS. Bueno, ya como se están terminando las clases, el año que viene vamos a continuar con las charlas en las escuelas y eso. ¿Y la intención es que recorra también otras localidades de la provincia? Sí, la intención es que en otras localidades se instalen bancos rojos donde hubieron víctimas de femicidio. Y por lo menos intentar que hagan el mismo trabajo que estamos haciendo nosotros. Esto es, como bien dije el otro día, esto no es política, sino es que toda la población tome conciencia y se sensibilice en estos casos sobre violencia de género, los casos de femicidio. Necesitamos acompañamiento. El Banco Rojo es una campaña a nivel internacional que busca concientizar, ¿no? Saber de que, son muchas las víctimas, lamentablemente, que existen de femicidio. Sí, es una campaña mundial que nació en Italia, en Pavia, desde el 2016, el 25 de noviembre del 2016, se instaló el primer Banco Rojo en Italia. Y bueno, es una campaña que busca concientizarse, sensibilizar y prevenir la violencia de género. Y en este marco, en este contexto, los últimos días estuviste participando en un encuentro en San Antonio Oeste, también con familiares de víctimas. Contanos, bueno, ¿en qué consistió ese encuentro y qué fue lo que se resolvió? Sí, el viernes 23 de este mes nos reunimos familiares de víctimas en San Antonio, en el marco de que se cumplía 3 años de la desaparición física de Ilsen Piltolosa. Es una nena de 5 años que fue víctima de un siniestro vial. Bueno, nos reunimos en el marco de ese nuevo aniversario y además se inauguró una plaza temática vial en San Antonio con el nombre de Ilsen. La verdad es Jorge Pile, es el papá de Ilsen, está haciendo muy buen trabajo con respecto a la prevención vial en San Antonio. Así que bueno, después de ese encuentro elaboramos un documento donde pedimos que se agilice el tratamiento de la ley de víctima y la ley Brisa, porque nos hace mucha falta esas dos leyes para los familiares víctimas de femicidio, de víctimas de delitos, de todo tipo de delito, ¿no? ¿Qué implica qué implican estas leyes o qué se busca con estas leyes para las familiares? La ley de víctima lo que tiene es poder tener un centro de atención a las víctimas en la provincia. Es una ley nacional, la 27.372. Nosotros pedimos que la provincia se adhiera a esa ley. Bueno, una de las cosas es tener un centro de atención a las víctimas, que no nos olvidemos que ese centro de atención que había en Río Negro hace 4 años se cerró. Y además tendríamos asesoramiento legal gratuito, asistencia social, asistencia psicológica. Y la asistencia psicológica y la legal para un familiar de víctima o para una víctima es de suma importancia, que hoy no la tenemos. Más allá que el Código Procesal Nuevo diga que tenemos derecho a un abogado gratuito, no es así. Entonces sería de mucha importancia que esas dos leyes estuvieran aprobadas acá en Río Negro. ¿Y están presentando estos pedidos concretamente? Recién me decías al gobernador de la provincia, también a los legisladores. Sí, le hice la presentación al gobernador de la provincia y en legislatura también. Las dos leyes que estamos pidiendo, tanto la ley de víctima, la ley de víctima como la ley de Brisa, están en la Comisión de Asuntos Sociales de Legislatura. Y la ley de víctima ya hace más de un año que se encuentra ahí. En el caso de la ley Brisa es un acompañamiento para los hijos, ¿no es cierto? Exactamente. La ley Brisa es una reparación económica para los hijos víctimas de femicidio. Que si bien acá en Río Negro no hay tantas hijos víctimas de femicidio, así que a mí me parece que no sería tanto el inconveniente para poder sacarla. No nos olvidemos que ese chiquito perdió a su mamá, también pierde a su papá. Está el cuidado puede ser de una abuela, de una tía. Y por ejemplo, yo tengo un caso muy conocido, que hay una nenita que vio cómo mataban a su mamá, y esa nenita no se puede quedar sin atención psicológica. Claro. ¿Entendés? y no, en ese lugar donde ella está, no tiene, hay, tiene una psicóloga infantil, Carlos, y no es dos pesos lo que sale. En el centro de salud, en el hospital de allá, no hay psicólogo infantil, ¿entendés? Entonces, aparte de eso, aparte de la comida, la vestimenta, sería de mucha utilidad esa reparación económica para esa chiquita. Yo te estoy hablando de un caso puntual, nada más. Hay muchos casos. En el Bolsón ya tenemos conocimiento de otro caso. Entonces, es de suma importancia también. Muchas gracias, Edith. No, gracias a ustedes por siempre estar.